sangre de la antigua selva, te perfuman los copihues, flores cálidas rojizas. Surges desde añeros bosques, por encendidos maestales, el cañón trae la muerte, la amargura de los males. Leñador encabecido por el hacha milenaria, el abrigo de los Andes, pues su senda temeraria. Arcabuces, latigazos y verdugos del pueblo castigaron tu valor, campesino y sembrador, caminante de queridos pedregales del sudor. Tierra en tus manos y con la ternura salvaje de tu belleza india curtiste guanacos, hilaste vicuña, sembraste maizales. Diaguita, hermano mayor de la alfarería, artesano del paisaje taciturno, de eternos tolares embellecidos por la nostalgia de la lluvia, ¿dónde anda tu luna envejecida, acunando las cansadas agonías de la dicha? ¿Dónde anda tu luna envejecida, acunando las cansadas agonías de la dicha?